verdad te miro, amor, y no sé cómo explicar. Lo que siento en mi interior, nada lo puede cambiar. Son tus ojos que me dan la alegría y la felicidad. Y tu boca que encendió en mi cuerpo el fuego para amar. Y hoy soy feliz, te tengo a vos, no se puede pedir más. Ay no, ya no quiero despertar de este sueño hecho realidad. Cuando pase el tiempo, más te voy a amar, más te voy a amar. Te voy a dar hasta el mundo más lejano y más. Lo que necesites yo te quiero dar, de mi vida hasta la vida y más. Decir lo que pasa por mi corazón. Es tan grande y tan real que no tiene dimensión. Fue por ti lo que lloré, ya no importa lo que tuve que pasar. Si he sufrido en el ayer, hoy la dicha es mi verdad. Y hoy soy feliz, te tengo a vos, no se puede pedir más. Ay no, ya no quiero despertar de este sueño hecho realidad. Voy a amar como se tiene que amar. Y cuando pase el tiempo, más te voy a amar, más te voy a amar. Te voy a dar hasta el mundo más lejano y más. Lo que necesites yo te quiero dar, de mi vida hasta el